Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos, hoy abrimos el oído a Emiliano Rodríguez, integrante de la red de huertas comunitarias del Uruguay. Buenas noches, Emiliano, ¿cómo estás? Y bienvenido a esta nueva edición del programa Le Falta un Tornillo. El mundo Le Falta un Tornillo. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte acá en los últimos preparativos el festejo del... en la celebración del Día Nacional de la Agroecología. Pero qué bueno, hoy tenemos un programa de festejo, porque acabamos de terminar con una celebración y ahora nos metemos en esta otra celebración también. Y además un fin de semana de festejos, porque el sábado que tenemos la marcha de la biodiversidad acá en Santa Lucía, ahora el domingo tenemos el Día Nacional de la Agroecología. Contanos, Emiliano, ¿el día es el domingo este o se celebra el domingo pero cayó un poco un día distinto? Ahí está. Esta es la primera edición que, bueno, las organizaciones de la sociedad civil nos juntamos, y en el marco del Plan Nacional de Agroecología, que bueno, fue aprobado por una ley nacional con el visto bueno de todos los partidos políticos, Se conformó una comisión honoraria y se elaboró un Plan Nacional de Agroecología que establece la necesidad de armar un plan. En esta ocasión nos juntamos las organizaciones, que básicamente somos la Red de Huertas Comunitarias del Uruguay, la Red de Grupo de Mujeres Rurales, la Red de Agroecología del Uruguay y la Red de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay también. Y bueno, nada, hicimos una consulta con nuestras organizaciones de base, con una encuesta a los productores, huerteras y huerteras, y bueno, para ver qué día podíamos empezar a celebrar la agroecología, que en definitiva en Uruguay lleva más de 30 años realizándose, pero hasta ahora no había un día para poder celebrarlo. Habían fiestas, la fiesta de la semilla, otras fiestas organizadas por las distintas redes, la red de agroecología, la red de huertas, pero algo como que unifique a todo el movimiento agroecológico. Y bueno, finalmente decidimos por el 3 de septiembre, o sea, pasó hace dos días, como primer celebración por el Día Nacional de la Agroecología, y como caía entre semana, decidimos celebrarlo concretamente el domingo 8 en el Parque Roosevelt, en Canelones, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con actividades que, bueno, la verdad que va a haber actividades de todo tipo, desde feria de comercialización de productos orgánicos y agroecológicos, productos comestibles y no comestibles, también exposición y muestra de experiencias, en donde la idea también es intercambiar con las personas, con quienes nos visiten, que tengan conocimiento o no, que vayan a averiguar, digamos, a conocer las experiencias. Por otro lado, van a haber talleres de distintas cosas, como, bueno, de cocina, de nutrición, de huerta, ni que hablar. Van a haber talleres de biopreparados, una cantidad de más de 12 talleres temáticos, y van a haber mesas de debate, que van a estar, tenemos unos paneles potentísimos y súper interesantes. Uno tiene que ver con, yo ahí les pasé para que ustedes lo puedan chusmear también y compartir si ustedes lo quieren, el cronograma de actividades, que, bueno, por ejemplo, las mesas, como les decía, tenemos una primer mesa que es de transgénicos y agroquímicos. Ahí tenemos sobre todo gente invitada del colectivo TA, por si alguno los conoce, gente de Facultad de Ciencias, Facultad de Nutrición, movimientos sociales también, de Guichón, que seguramente puedan participar, relacionados a la temática. Después tenemos otro relacionado a comercialización de productos agroecológicos y economía solidaria, en donde, bueno, la coordinadora de economía solidaria, grupos de autoconsumo como Asobaco, seguramente me van a quedar muchas otras organizaciones que están ahí en detallado en el cronograma, que después pueden compartir. Y después tenemos otras dos mesas, una por el agua, derecho al agua, y otra de derecho a la tierra, que también hay muchos colectivos sociales, todos estos, estas temáticas, y tiene justamente el vínculo de la agroecología, el medio ambiente, el ecologismo, con justamente los problemas de los contextos problemáticos, ambientales y sociales y económicos, que bueno, nos cruzan hoy en día, y que es necesario tejer una articulación de agroecológica nacional que incluya no solamente a los tradicionales aliados, por llamarlo de alguna forma, de las redes como amigas, sino también al movimiento social urbano, por ejemplo, como es el PCNT, que va a participar en la Mesa de la Tierra, va a participar también, bueno, AFINCO, ¿no? El Sindicato de Colonización sería, y bueno, muchos otros compañeros, amigos y otros no tan conocidos que van a estar ahí compartiendo con nosotros, intercambiando, debatiendo. Así que bueno, más que invitados a sumarse, a participar. Sí, sí, sin duda va a ser tremenda fiesta, fiesta en todo sentido y larga, ¿no? Desde las 10 de la mañana hay actividades, vamos a publicar este cronograma en las redes de la radio para que puedan ver y a ver qué de todo esto van a asistir, porque además hay cosas en simultáneo, así que van a tener que elegir. Y hay cosas realmente muy interesantes, pues estaba mirando los talleres y a mí me interesó en particular uno, que ya me estoy casi que notando. Sí, yo estaba viendo, la verdad que es bien variado, no quiero leerlo porque no quiero ser selectivo. Pero así es, hay talleres y espectáculos musicales también, así que va a haber de todo un poco. Porque ahora no, porque justo estabas diciendo de que bueno, hay encuentros de colectivos y gente que ya está por dentro del tema, digamos que es una de las razones también, ¿no? Encontrarse, tener un lugar en común, pero también como invitar a todo el mundo a que pueda de primera mano tener contacto con las experiencias de agroecología, ¿no? Y lo que implica, ¿no? Esa decisión de formas de hacer las cosas, ¿no? Exacto. Sí, eso está primero destacar que, bueno, ni que hablar que es entrada libre, no hay que anotarse, o sea, uno va simplemente a los horarios y bueno, ojalá que desbordante de todas las actividades. Uh-huh. Como vieron, hay muchas actividades simultáneas, así que hay una oferta interesante. Y bueno, el Parque Rubel también, por suerte, tiene una capacidad impresionante, va a ser un día divino, así que los esperamos. Pero por otro lado es eso que decías tú, capaz que muchos audioescuchas no están familiarizados con el término agroecología o a qué nos referimos con agroecología. Está bueno, en ese sentido, de una forma muy general, comentar que agroecología es, por un lado, producir alimentos con los principios ecológicos, ¿no? Que bueno, tienen una variedad enorme de, ¿no? La sustentabilidad, que el suelo y los ecosistemas permitir extraerle lo necesario, producir lo necesario, siempre que permitamos que el suelo, los nutrientes, todo el ecosistema en general se pueda sostener, ¿no? Se pueda reproducir. No lo erosionemos, no contaminemos el agua, obviamente la reducción y minimización de los productos químicos, ¿no? O agroquímicos, eso es un tema muy candente. Tiene que ver con la utilización de insumos de nuestro propio medio, pero también tiene, entre otras cosas, tiene toda la parte social, de la justicia social, de un precio justo, de consumir productos de mercados locales, de productores locales, con énfasis en la producción familiar. Entonces, bueno, no es solamente una producción orgánica, ¿no? O sea, no es solo producir sin agroquímicos, no. Tiene toda una parte social muy importante que nosotros reivindicamos y que hoy en día en el Uruguay creo que es muy importante. Por ejemplo, nosotros somos productores de carne, sin embargo, yo creo que la mayoría de los uruguayos habitualmente, si tenemos el privilegio de consumir carne, no consumimos carne local, carne uruguaya. La carne uruguaya se exporta toda. Consumimos carne paraguaya y brasilera porque el precio es más barato, la que llega a nuestro mercado local. Cosas como esas que suceden, ¿no? Nosotros luchamos por la soberanía alimentaria, para tener el derecho de nuestro pueblo, de los pueblos en general, a poder decidir cómo y qué plantar, producir y consumir, ¿no? Y también implica todo lo que tiene que ver con las redes de distribución. Así que yo creo que es súper interesante. Incluso si alguien quiere, bueno, yo no soy productor, no, nunca voy a ser productor porque vivo en la ciudad, tengo mi cotidianidad muy agitada, trabajo, estudio, pero de repente como consumidor uno puede también generar un cambio o apoyar determinado modelo o visión de desarrollo, entre comillas, llamémosle. Por ejemplo, el consumo que nosotros hacemos de forma diaria, ese es un acto político por excelencia. Claro. Nosotros, de acuerdo a cómo consumimos, determinamos justamente estructuras económicas y sociales. No es lo mismo ir a un supermercado que ir a la tienda de un vecino. No es lo mismo consumir productos ultraprocesados que productos básicos que requiere después que los cocinemos, ¿no? Elementales. No es lo mismo consumir productos agroecológicos que productos importados de, no sé, Indonesia o exóticos. Todo eso tiene implicancias económicas y sociales. Entonces, bueno, nosotros estamos, la articulación agroecológica tiene que ver con eso, ¿no? Cada uno desde su lugar poder aportar, y que hablar que al que tenga interés en construir su huerta, participar en huertas comunitarias, es un poco salir del molde al cotidiano que también en la sociedad actual nos lleva, y bueno, y luchar un poco por un mundo mejor, ¿no? Que es lo que todos queremos. Y creo que además desmitificar un poco esa idea de que lo orgánico o lo agroecológico tiene que ser necesariamente más caro, ¿no? Creo que no apunta necesariamente a eso, y lo que decís vos, que para mí es una idea muy interesante, que es esto de las relaciones, no solo las relaciones laborales de producción en lo que tiene que ver con la producción de alimentos, sino la relación entre productor y consumidor, ¿no? Comprarle no solo al feriante, sino además cuando uno puede encontrar al que produce alimentos, y más allá de que capaz que... O sea, le podés hacer como es un rastreo, incluso, es como cuando se hace un rastreo de las vacas, como es cuando se hace la una trazabilidad, ahí está, trazabilidad. No me salía el término. Tener la trazabilidad de ese alimento, sabes de dónde viene, quién lo produce, tiene que ver con una economía. Ahora te estaba escuchando y el tema este de lo social, ¿no? Y cómo la economía también se retroalimenta cuando se generan este tipo de redes, ¿no? En las cuales hay el productor y el consumidor están relacionados directamente, ¿no? Eso es como bien interesante. Sí, sí. Bueno, nosotros en ese sentido apuntamos a un consumidor consciente, claro. Un consumidor politizado, no politizado partidariamente, no hablamos de política partidaria, hablamos de un consumidor que le interese generar determinados cambios con lo que consume, ¿no? Si tengo la posibilidad de comprar huevos en el supermercado o huevos a un vecino que los produce y que además son orgánicos, bueno, eso es un acto político muy importante, ¿no? Y este ejemplo de huevos se puede, a ver, a nivel de, ahora estamos hablando de consumo y de comercialización. Nosotros tenemos asociaciones de vecinos, como son, por ejemplo, Asobaco, que ahí lo mencioné, la sigla, lo pueden buscar, o Mercado Popular de Subsistencia, que justamente son vecinos, consumidores que se organizan para consumir agroecológico o en producción cooperativa, ¿no? Todo que tiene que ver con un modelo un poco más justo, ¿no? Que le quita el enriquecimiento a la distribución, a la parte justamente al intermediario, a veces, que muchas veces, cuando sobre todo en productos muy tan monopolizados o hay oligopolios, ¿no?, grandes empresas, sacarle un poco ahí, hacer un bypass, para además generar un precio justo al productor. No es que busca pagar el precio más barato, sino que el productor tenga un precio justo y el consumidor tenga que pagar lo que tiene que pagar. O sea, no muy caro, pero tampoco barato, porque eso implica que el productor de repente no le llegue lo que es justo que le llegue, ¿no? Muy claro. Bueno, eso específicamente comercialización, pero es para debatir horas, va a haber una mesa de eso, una mesa abierta, así que están más que invitados. Bien, y mirando acá un poco el cronograma, también mencionar que los niños, niñas van a ser más que bienvenides, actividades durante toda la jornada para todas las edades, y cerrando incluso con espectáculos artísticos, algunos pensados para las infancias, así que no hay excusa. Este domingo 8 de septiembre a las 10, entre las 10 y la hora que quieras, porque va a estar largo y tendido, en el Parque Roosevelt. Para finalizar, para ir terminando, Emiliano, en base a qué, ¿cuáles fueron las algunas o cuál es el resumen de por qué el 3 de septiembre se definieron o propusieron como Día Nacional de la Agroecología? Bien, primero que nada, viene un proceso participativo de nuestras internos, ¿no?, de nuestras organizaciones, muy importante. Ahí se ofrecieron, se postularon, mejor dicho, una cantidad de fechas en donde, bueno, los colectivos evaluaban si era mejor o peor desde su perspectiva. Por ejemplo, algunos productores decían, bueno, no puede ser muy sobre primavera-verano porque empieza la zafra fuerte, ¿no?, en donde tenemos que estar trabajando ya más de lleno que la parte, capaz que invierno, otoño-invierno es un poquito menos, entonces no puede ser muy sobre la primavera-verano. Tiene que ser el límite, porque a su vez está bueno festejar con la fuerza que viene de toda la producción, ni que hablar que en las huertas esta parte empieza a arrancar la primavera, empieza a florecer todo y todo lo natural empieza, justamente la primavera es eso, ¿no?, como una señal como de esperanza, de reinicio. Entonces estas fechas son muy muy muy lindas para todo lo que tiene que ver con el contacto con la naturaleza. Y bueno, también que no coincida con otras fechas importantes, con feriados, este año particularmente que tenemos elecciones, toda una cantidad de cosas que se evaluaron, los colectivos lo evaluaron, y finalmente se optó por esta fecha, fijar el 3 de septiembre, ya de ahora en más, como Día Nacional de la Agroecología, en donde, bueno, hemos tenido apoyos y avales de distintos organismos, intendencias, Ministerio de Educación y Cultura, a través de distintos organismos, ¿no? Clemente Estable, apoyos de la Dirección General de Recursos Ganaderos, una cantidad de la DGDR, ¿no? Una cantidad de apoyos que ni que hablar que la Intendencia Canelones, que bueno, se van a poder ver con una organización a pulmón. Que nada, somos eso, personas honorarias, vecinos, trabajadores, estudiantes, urbanos y rurales, que queremos y luchamos, porque somos militantes sociales, por esta causa que es la agroecología, que se toca con un montón de otras causas. Así que bueno, es como un llamado a la esperanza y al trabajo. Bueno, Emiliano, la verdad que creo que con eso es como así un cierre perfecto, pero además, sinceramente, me parece que no hay que perdérselo. Está prometiendo ser un domingo increíble para ir a festejar, a celebrar la agroecología y el poder ver el mundo también desde otra perspectiva, no la que nos están imponiendo todo el tiempo, sino que hay otras perspectivas. Te agradecemos muchísimo este rato con la Espica, con el programa Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Estos micrófonos están siempre abiertos y bueno, ni que hablar, que espero que nos veamos por ahí. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, están todos más que invitados, y bueno, y el llamado a que todos desde nuestro lugarcito podemos hacer que todo funcione mejor, pero hay que salir un poco de nuestras casas y de nuestro estado de confort, conocernos y tenemos confianza que la cosa puede mejorar y tiene que mejorar, si no, ya sabemos dónde termina. Así que bueno, un abrazo grande y estamos en contacto. Abrazo grande, Emiliano. Bueno, estábamos hablando con Emiliano Rodríguez, integrante de la red de huertas comunitarias del Uruguay, a causa de que el próximo domingo 8 de septiembre en el Parque Roosevelt se realizará un evento largo y tendido, pero cada uno puede participar en el horario que le guste, por el Día Nacional de la Agroecología. Esto implicará mesas de diálogo, implicará talleres, música, juegos, por supuesto que siempre comida y bebida, en fin. Hay un taller ahí que me gustó de para hacer aceites esenciales. Lo vi. De carqueja, que se va a hacer. No sé si dice de qué es. Sí, ah, de carqueja. Ahí está. Oh, me gustó. No, el tema de los aceites esenciales es todo un tema, hacen congresos, grandes eventos acá, es tremendo. Y ya que lo mencionaste, hago una lectura así rapidísima. Agroecología y feminismos. La huerta comunitaria como una herramienta de integración, inclusión y transformación social. Plantas nativas en la agroecología. El poder de las semillas para la soberanía alimentaria. Salud comunitaria. Conociendo las abejas nativas. Destilación de aceites esenciales. Fruticultura orgánica y agrofloresta. Producción de semillas de papa agroecológica. Y presentación del libro Frutos nativos y hongos silvestres en Uruguay, que supongo que además se debe estar vendiendo. Espectáculos musicales. Rica Cosa, Candombe Group, Buscando la Polilla. Mama Chola, Lonja Luna, Mística de Cierre. Bueno, en fin. Se va a ir con la... con las caderas. El sábado, laboratorio de meneo. Acá en Santa Lucía. El domingo. Ya está. Puesta a descoserla. El laboratorio de meneo. Laboratorio de meneo, y al otro día al campo, al territorio. La pasé por alto, pero disculpen que siga leyendo, pero esto me tiene anonadado. En el listado de actividades para las niñeces durante la jornada, además de, por supuesto, la ludoteca, el espacio de expresión plástica, placita de juegos, hay, por ejemplo, un taller de cocina. ¡Ah! Oh, ¡qué lindo! Taller de huerta, plantación de árboles nativos y, bueno, por supuesto, una lectura de cuentos. Ah, así que va a estar polenteado esto. La verdad que sí. Bueno, va a haber todo el ciclo, por ahí. Porque sí. Es plantación, la huerta y la cocina. Sí, sí. No, tremendo. Falta esto. Después dormir la siesta, digamos. Claro, sí, esto, no sé, esto lo puede hacer quien, ¿no? Tiene como, así como en hombros. Sí, gente que piensa en grande, ¿verdad? En grande, ahí está, muy en grande, ¿no? Sí. Que los pensamientos son grandes, dicen, sí. que agigantan a las personas. Ah, mire usted, ay, mire qué casualidad, porque sabe que vamos a escuchar un tema ahora de Chancho a Cuerda, el ensamble Chancho a Cuerda que estamos escuchando hoy, que casualmente se llama Los Gigantes. Qué casualidad. Increíble, gente, ¿no? Gente que piensa en grande. Sobre su espalda, con la entereza de un algarrobo, esperando la sierra helada. De un salto de agua que escapa por la montaña, con la violencia de una sequía despotricando contra el maizal, con la crudeza de un fuego turbio despellejando todo el pino, con la aspereza de una tormenta iluminando el cañaveral. Mm-hmm.